Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. Bueno, y para la radio documental de hoy, lo que tenemos para ofrecerles es una pinceladita. Nos hemos ido a un colegio público, a un colegio público céntrico, para hablar con los estudiantes, para hablar con las estudiantes y con algunos profesores y profesoras sobre lo que se enseña en educación sexual. No es que yo quiero ponerle a la educación sexual toda la, no sé, toda la carga de expectativa de que la educación sexual resolvería todo, pero es muy importante el discurso que puede ofrecer el colegio, la información que puede ofrecer el colegio sobre educación sexual a las chicas y a los chicos. Lo que hemos visto es un panorama desolador, lo que hemos visto es mucha vergüenza, lo que hemos visto es mucha desinformación, lo que hemos visto es mucha, pero mucha confusión. Podríamos decir que somos cuerpos profundamente confundidos. Escuchemos. ¿Cómo estás? ¿En qué curso estás? Cuarto B. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Tú en qué curso estás? Cuarto B. ¿Y tú? Igual, cuarto B. Bueno, quiero preguntarles a un grupo de tres chicas, ¿qué piensas del uniforme escolar? Tú estás con pantalón y ustedes dos con falda. ¿Ustedes pueden escoger pantalón o falda? La verdad, sí, obviamente, pero cual cosa que esté en el reglamento del colegio. Pero a mí como que no me parece tanto porque a veces los pantalones no te cubren todo. Igual entra un poco de frío, así que yo creo que sobre los pantalones que sean del mismo color debería ser, ¿no?, algo más abrigoso, ¿no? Y que no nos riñan, ¿no?, por usar eso. ¿Tú prefieres falda o pantalón para el uniforme escolar? Los dos son iguales, en sí es pantalón de tela lo que usamos y te pasa el frío, y la falda igual te pasa el frío. Y no, hay algo bonito. Queríamos, bueno, sí, podemos usar otro tipo de pantalón, no de tela, sino que otro más abrigado, más a que nos abriguen, porque en este tiempo nos está haciendo frío y no nos dejan venir con otros tipos de pantalones. ¿Y tú qué piensas del uniforme escolar? ¿Prefieres falda o pantalón? La verdad, yo pantalón, porque bueno, en el reglamento está que tiene que ser pantalón de tela, pero es lo mismo que la falda, como mis compañeras dijeron, no cubre nada, casi nada. Entonces, al menos el pantalón tiene algo de decencia, porque hay otras chicas que vienen con la falda ultra corta y el pantalón es algo normal que cubre todo. Tú, pero por ejemplo, estás con falda. ¿Cuántos días a la semana usas falda y cuántos días pantalón? Dos. Y el día que me sobra, o bien uso falda o bien uso pantalón. Educación física. Ah, educación. Bueno, chicas, quiero preguntarles, ¿cómo les enseñas? ¿Tú llevas, has llevado educación sexual en el colegio? No. ¿En qué curso estás? Cuarto B. O sea, eso es cuarto B, que primero, un tercero intermedio. Algo así. ¿Cuánto te falta para salir bachiller? Con este año más, 3 años. Y sin este año, 2 años. O sea que estás ya pronto, vas a salir bachiller y no has llevado educación sexual. La verdad es que yo creo que esa información todas las tenemos que tener de parte. El año pasado cuando estábamos en tercero, el profesor nos explicó del tema y yo creo que ya todos sabemos sobre el tema. ¿Qué les explicó del tema? Las partes que yo creo que son fundamentales, eso. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cuál era el contenido? A ver, hagan memoria, no sean malitas. Algo así, bueno, en sí había en nuestro libro de psicología, en el último no hemos avanzado. ¿Cómo era? La sexualidad, si eres bisexual, algo así. Y lo que nos tienen explicado es que, bueno, a veces nos hablan de las relaciones sexuales, se podría decir, que hay algunos, como se escucha, la violación de las niñas, que no le pueden tocar partes prohibidas como... ¿Qué piensas de la masturbación? Bueno... ¿Qué piensas de la masturbación? Bueno, de la ¿qué piensas de la masturbación? Bueno, pues algunos se siente que es bien. No. Supongo que algunos, a lo que yo sé, es tocarse, manosearse su parte, que algunos sienten que es, se podría decir que es rico, y algunos no conocen. En sí no conocen eso. Yo creo que de parte de mí yo creo que está un poco mal, porque que una persona se haga eso no está bien, puede causar enfermedades a futuro. ¿Qué enfermedades? La verdad es que yo lo que leí en internet no sé, unas enfermedades pero ¿ustedes tienen algún libro de sexualidad para el colegio? En realidad no, pero en varias áreas hay una que otra parte, como digamos mi compañera. Partecitas así, ¿no? Sí, si ustedes pudieran comprarse un libro de sexualidad que les enseñe todo sobre sexualidad, todo lo que necesitan saber, ¿crees que sería útil para ti? Sí, en parte sí, porque ahí nos enseñaría que partes privadas como nuestras, no sé cómo decirlo, que tendríamos ya más conocimiento que no nos pueden tocar. ¿A ti te gustaría tener un libro de sexualidad? La verdad sí, porque a veces unos como inocencia, digamos, que no conocen el tema, entonces les pueden hacer cualquier cosa y uno puede pensar que es un juego, pero en cambio si hubieran leído antes el libro o se les hubiera dado una recomendación, no hubiera pasado muchas cosas como las que vemos en la tele. ¿Alguna compañera se ha quedado embarazada? No. En nuestro curso no, pero en el colegio sí había. No, había hartas chicas, solo conozco a dos en la promoción, por no saber o porque sus madres los sobreprotegen. ¿Y qué les pasó? Se quedaron embarazadas y raras veces venían al colegio el año pasado. ¿Todo el mundo las señalaba? No les señalaba, sino es que no hay que señalarles porque ha sido un error que todos podemos cometer, no solo ella, digamos, ella hace un... Bueno, pero venían de vez en cuando, entonces no salieron bachilleres. No, pero pueden salir. Qué triste, ¿no? Han salido. A veces, digamos, pasa eso, deja de venir por el miedo al qué dirán o cómo le van a tratar, pero en este colegio no es tanto así, las chicas podían venir y no se les decía nada. Deseo 103.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y estamos aquí queriendo hacer una radio documental sobre lo que los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes reciben como educación sexual. Estamos con el director del colegio, no vamos a decir ni qué colegio es, porque el tema no es saber qué colegio es, sino qué está pasando en los colegios. Señor director, primero gracias por autorizarnos venir, poder conversar. ¿Cuáles son los contenidos que se están exponiendo actualmente en educación sexual en esta unidad educativa? Bueno, de inicio, el tema es, primero, delicado. ¿Por qué es delicado? Por ejemplo, cuando un profesor habla, por ejemplo, de desarrollo psicológico, biológico de las personas, indirectamente estamos hablando de la parte hormonal. Estamos hablando de edad. Ejemplo de eso, vamos a pensar que un niño de entre 12, 13 años, y comenzamos, el profesor de biología empieza a hablar. ¿Qué diferencia hay entre varón y mujer? Y la edad corresponde, en la niñita ya se le ve que los pechitos ya están creciéndole, la caderita está agrandándose. El varón es la voz, cómo cambia, y empieza a tener sus bigotitos leves. Entonces, es la primera diferencia, que es hormonal. No, pero mire, a ver, por favor, yo le voy a rogar que me responda la pregunta. Más rápido. ¿En qué materia se está llevando educación sexual? En dos materias. En todo lo que es biología y en lo que es la parte de filosofía y psicología. ¿En filosofía, psicología y biología? Biología. Ya. Esencialmente. ¿En qué cursos? Desde tercero, donde le llaman biología, es desde primero de secundaria hasta sexto de secundaria. Ya. ¿Cuánto abarca los contenidos de educación sexual, por ejemplo, en primero de secundaria? ¿Abarca una semana, dos semanas, un día, dos días, tres días? De acuerdo a lo planificado por el profesor. Hay temas, en el caso este, que es delicado, puede ser una semana como semana y media. Depende también del tiempo que tiene el profesor, porque no es solamente viene y dicta clase, sino tiene otras materias también. Entonces, por eso es que dura entre una semana a dos semanas, porque es un tema muy grande y es delicado. Es un tema entre muchos temas. Entre muchos, claro que. ¿Usted se acuerda cuando era joven, cuando era guapo? ¿O ya se olvidó? Por eso les decía. ¿Usted se acuerda cuando era joven? Sí, sí. ¿Y cómo le enseñaban a usted educación sexual? Bueno, empezamos por casa. Era solamente vista porque nunca tocaron mi papá ni mi mamá el tema este. ¿Y en su colegio cómo le enseñaron? En mi colegio, con mucha delicadeza, porque había... ¿En la materia de biología? En la parte de biología. ¿Después de la araña? No, pero después... ¿Y antes del lagarto? No, pero escúcheme, ¿dónde estaba el problema? Que el papá preguntaba, ¿qué te enseñaron? Pero, ¿sabes? Hasta yo mismo tenía vergüenza. Me hablaron de sexo. Que yo tengo tal que sí, pero ¿qué más? Vas a tener mucho cuidado al hablar, porque puede haber malas interpretaciones. ¿Lo amenazaba? Claro, me amenazaba. Ahora es más liberal. ¿Usted es un hombre que tiene vergüenza de su cuerpo? No, ¿por qué puedo tener vergüenza? ¿Vergüenza de la sexualidad? Tampoco. Porque yo lo tomo como un regalo de Dios eso. Ahora mire, del tiempo como le han enseñado a usted con miedos, por aquí pasó, ahora se enseña muy parecido, porque no. En realidad han pasado 40 años. No. ¿En qué hemos superado? ¿En qué hemos mejorado? ¿Sabe por qué? Porque de cuando usted aprendió han pasado ¿cuántos años? No, ya 40 años, está diciendo, pero ya pagamos ese año. Han pasado ya. 40 años. ¿Ya qué ha cambiado? Le explico. Antes que el profesor conozca, el alumno ya lo vio. Por internet, por los tilines, hasta en los mismos juegos. Ya lo vio. Cuando vienen al curso, al colegio, tienen vergüenza a ver qué va a decir ella para que yo después opine. El inicio es el vergüenza. Porque ahora los niños son más liberales. Pero eso es lo que a mí me preocupa. Digamos que los niños y las niñas son más liberales, pero el colegio sigue siendo cuadrado, sigue siendo OPA. Yo no diría el colegio. En una buena mayoría, los profesores tienen esa perspicacia de dar el tema, así como les estoy indicando. ¿Tiene usted, pero no ¿ha todos. ¿Tenido usted alguna estudiante embarazada? En el colegio no tenía. Por suerte, casi ha dicho. Casi. Pero puede haber, ¿por qué no? ¿Sus estudiantes tienen sexo? Tienen sexo. ¿Y cómo resuelven eso ellos y ellas? ¿Dónde tienen sexo? ¿Cómo resuelven sus cuestiones de su sexualidad? Es que hay que hablar de familia. Hay familias, por ejemplo, que el papá, la mamá, a veces no están en la casa. O hay división familiar. Pero es que estamos hablando del colegio, porque el colegio quiere hablar de la familia quiere hablar del colegio. ¿Cuáles son los cinco problemas de sexualidad más fuertes que ve usted en el colegio? Primero, el exceso de del conocimiento libre de lo que es la segunda, sin respeto. El segundo tema, no saben de las consecuencias. Tercero, no saben prevenir. Cuarto, nos falta hablar el tema esto con el mismo papá, la mamá. Y quinto, obviamente el colegio está incluido en eso. Los profesores tienen que saber explicar el tema. Explicar pregunta el tema. De ella, ¿en la normal ha recibido usted educación no. sexual? No. ¿En la normal? No. No. No recibimos. ¿Debería la normal formar? Ahora sí pienso que deberían. Porque el momento exige. ¿Qué piensa de la masturbación? Desde el punto de vista educativo es bueno, porque así conozco también mi cuerpo. Si usted sorprende un joven masturbándose en el baño, ¿qué pasa en este colegio? ¿Por qué digo educativo? Que haga donde debe ser, no aquí en el colegio, porque tiene que haber respeto mutuo. Pero aquí en el colegio es el lugar ideal. No, pero... Para masturbarse en el baño del colegio es el lugar ideal, porque en la casa no tienes espacio, no tienes intimidad, en la calle tampoco. El colegio es el lugar ideal para masturbarse. Yo creo que ahí hay la diferencia. Yo pienso que eso tiene que ver respeto mutuo. Yo no puedo, a ver, voy a pensar como mujer, me masturbaré aquí delante de todos. No, pero estoy en el baño buscando un lugarcito, un escondrijo donde masturbarme. Es que hay que tomar el tema con mucha delicadeza, porque después va a ser todo más liberado y bueno, no me parece justo. Muchísimas gracias. No se preocupe, cuando quiera otros temas más, hasta de política hablaremos. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Hay un elefante rosado en la escena. A todos incomoda, pero nadie toca el tema. Padre de familia, usted es inteligente. No quiere que en la escuela enseñen cosas indecentes. Se avergüenza si escucha de sexo oral, tántrico, público, fuerte o anal. No puede haber una conversación de masturbación o de penetración. Tan estudiado y viajado el señor, se ofende si hablan de consolador. Todo lo que luchas por esconder, de todas formas lo van a saber. Claro que va a ponchar, ese niño va a ponchar. La hora le va a llegar y por más que te duela tú no lo podrás evitar. Sexualidad, curiosidad, con educación, mejor decisión. Si no lo aprende de ti, lo aprende por ahí. Sexual Rabbit. Eres un buen padre que apoya y comprende. En internet tu niño todo lo aprende. Jamás le hablaste de ponerse un condón. Él lo aprendió en pornohub.com. Te aterra que tu niña se quede embarazada. Por eso no le enseñas, no le informas de nada. Pero no te preocupes ni te sorprendas cuando en internet o en la calle lo aprendas. Sexualidad, curiosidad, con educación, mejor decisión. Si no lo aprende de ti, lo aprende por ahí, no lo aprende de ti, lo aprende por ahí, por ahí. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Soy el pecado. Nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Nos quieren reducir a las mujeres a cifras de feminicidio y cifras de violencia. Nos quieren reducir a las mujeres a lágrimas, moretones y cadáveres. No queremos hablar solo de muerte. No queremos hablar solo de violencia. Queremos hablar de libertad. Queremos hablar de dignidad. Por eso es que Mujeres Creando te invita este próximo 8 de marzo a celebrar. Entregaremos el libro Soy lo Prohibido, un manual para conocer tu cuerpo por ti misma. El manual que debió haber hecho el Ministerio de Educación, la universidad o las normales. Y que como no lo harán, lo hemos hecho nosotras para ti. Para las chicas que están cumpliendo 12 años, para las chicas que están cumpliendo 18. para conocer tu cuerpo, porque la primera soberanía es la soberanía sobre tu propio cuerpo. Soy lo prohibido. Comentarán el libro la doctora María Eugenia Pareja, decana de la Facultad de Humanidades de la UMSA, y la doctora Carmen Almendras, vicecanciller del Estado Plurinacional. Hablaremos las 13 autoras, porque este es un libro colectivo, y amenizarán las huarmiputas. Todo esto será presentado por la comunicadora social Patricia Flores Palacios. Soy lo prohibido. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Con tus gustos, tus preocupaciones, tus sueños y tus deseos. Una compañía a tu medida. Radio Deseo, Deseo 103.3. Porque enciende tu libertad, libertad, libertad. Este es mi colegio. Este es mi segundo hogar. ¿Qué llevan en educación sexual en el colegio? Llevamos lo básico. ¿Qué es lo básico? Esencial. ¿Cómo prevenir embarazarte? ¿Cómo mantener, si ya te embarazaste, cómo poder sustentar al bebé o cosas así? ¿Qué faltaría que les enseñen? ¿Qué te gustaría saber que no les enseñan? A ver, ¿qué me gustaría que me enseñen? ¿Cómo me puedo prevenir más? Porque, como sabemos, las cosas, pastillas que han inventado, o sea, no funcionan bien, ¿ya? Y lo que no me gusta que hablen, o sea, son cosas privadas de la mujer, o sea, partes íntimas, a la mujer no me gusta que hablen enfrente así de mí, o sea. ¿Qué te gustaría que te enseñen que no te han enseñado? Pues a mí me gustaría que me puedan enseñar algo más profundo de la materia, que todo sea algo más didáctico prácticamente, o sea, como más divertido. Quisiera que me enseñen un tema esencial, algo así, ya, la verdad, sí. Más divertido y más profundo. Chicas, ¿les enseñan prácticamente reproducción y nada más? Sí, solo eso nos enseñan, ¿no ves? Sí. Porque depende del curso que vayas avanzando, te van explicando más. Y ahora estamos en tercero, entonces no se profundiza demasiado el tema. Desde la pre-promo y promoción ya lo profundizan. Ajá. ¿Alguna vez has visto el cuerpo desnudo de un hombre? No. ¿Crees que los chicos han visto alguna vez el cuerpo desnudo de una mujer? Depende de la edad. Tal vez a veces, por ejemplo, en Santa Cruz ya es algo normal. En cambio acá en La Paz son más cerradas, entonces no. Y los chicos no creo, la verdad. ¿Crees que deberían ustedes tener derecho a conocer el cuerpo desnudo de un hombre en la materia de biología? Sí. Es algo natural, la verdad. Es depende también cómo uno se va desarrollando. Pero les muestran puros dibujitos. Sí, solo dibujos los muestran así. Ajá. Ya. ¿Dónde crees que se informan los chicos, por ejemplo? Porque ustedes claramente están diciendo, es poco lo que nos enseñan para lo que necesitamos saber para la vida. ¿Qué crees que hacen los chicos? ¿Cómo hacen los chicos frente a ese poco? ¿Dónde crees que se informan? En las redes sociales, por YouTube, ven cosas así, yo pienso, ¿no? Malas. Eso. ¿Estás segura? Sí, porque hay diferentes chicos, pueden que sean, depende de su mentalidad. Hay chicos sanos que no ven esas cosas y hay chicos, personas... Pero la mayor parte sí. Sí, la mayor parte sí, podría decir que sí. O sea, buscan en la pornografía. Sí, exacto. ¿Y ustedes? No, no, la verdad no. No, nada que ver eso. Solo estudiar, la verdad. Es muy bueno. ¿Les puedo hacer una preguntita? ¿Qué aprenden ustedes en la materia de educación sexual? No, nada. No pasamos materias en biología. Entonces, ¿pasan la materia de biología? Biología, sí. Y ahí solamente nos enseñan la parte del cuerpo, esas cosas. Vamos. ¿Poquito? Sí, poquito, vamos. Y entonces, ¿todo lo que tienes que saber de sexualidad, dónde lo buscas? No, con mis papás o con mis tíos, pues, ellas personas de más confianza. Sí. ¿Sabes lo que es una erección? No. ¿Sabes lo que es una erección? No. ¿Sabes lo que es una eyaculación? Es algo de la chica, si no me equivoco. Que le... si no me equivoco, no sé. No me... ¿Cuántos años tienes? 17. 17 va a cumplir. ¿Qué es la masturbación? Es cuando un hombre... cuando un hombre sus hormonas están... ¿Cómo te explico? Están muy alteradas. Y... pues... se... ¿cómo te explico? Se... o sea... en pocas palabras se manosea. Por algo por ahí creo que es. No me acuerdo. ¿Alguna vez te has masturbado? No. No. ¿Sientes mucha vergüenza de que hablemos de esto? Sí. La risa sin momento, los profes y recreos, todo eso sé que no se irá. No se irá. Mucho tiempo atrás, tantas excursiones y los días que tocaba estudiar, es lo que he vivido en él, no lo voy a olvidar. Aunque pasen muchos años, sé que en mi memoria va a quedar la risa sin momento, los profes y recreos, todo eso sé que no se irá, no se irá. Cosas, muchas aventuras y al mirarnos mariposas es lo que he vivido en él, no lo voy a olvidar. Que pasen muchos años, sé que en mi memoria va a quedar la risa sin momento, los profes y recreos, todo eso sé que no se irá, sé que no se irá. Sé que no se irá, no se irá. Sí.

Bueno, estamos con una profesora de biología, ¿verdad? Así es. Compañera, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 33 años. ¿Hace cuántos años ejerce usted como profesora de biología? Hace 10 años ya que ejerzo la profesión. ¿Para qué cursos? Estoy ahora con tercero y cuarto de secundaria. O sea que ya prepromoción y promoción. No. Prepromoción y promoción sería quinto y sexto. O sea, estoy con lo que antes... Edad del burro, digamos. Exacto. Estoy con estudiantes de entre 14 y 15 años. Perfecto. Ahora, profesora, usted en la normal, primero nos remitiremos a la educación, la formación que usted ha tenido. ¿En qué normal ha estudiado usted? He estudiado en la Simón Bolívar. ¿Es la que está aquí en La Paz? Sí, en Alto Brajes. En Alto Brajes. ¿Qué formación ha recibido usted como profesora de biología en educación sexual? En la normal, bueno, cuando yo estaba realizando los estudios en la normal, en cuanto era muy básico sobre sexualidad. ¿Qué les daban? Las partes, ¿no? Muy básico era. Más que todo, lo que teníamos que hacer era, por su cuenta, estudiar, repasar para los exámenes que nos daban. Pero lo que nos daban no era completo. Ahora que es usted profesora hace 10 años, ¿la ley Avelino Siñani ha traído algún cambio, alguna mejora en los contenidos de educación sexual para el colegio? Bueno, la malla curricular constantemente está cambiando, incluso este año ya ha cambiado, ¿verdad? En todos los cursos está añadido el tema como sexualidad, en todos los grados. Pero es un tema, ¿cuántos temas desarrolla usted en el año? Uno. No, ¿cuántos temas en total en la materia? En total, son dos contenidos grandes por bimestre. ¿Verdad? De cada contenido vienen sus subtemas y entra. ¿Cuántas lecciones, cuántos temas desarrolla usted? ¿Cuántas lecciones de biología, digamos, de grandes temas da usted? Ocho contenidos grandes. Ocho contenidos grandes. Sí. ¿Hay uno de esos ocho que sea sexualidad o sexualidad es el subtema del subtema del subtema? Ah, ya. No. De acuerdo a la malla curricular, hay grados específicos en el cual se llevan como contenidos. Pero grandes. No es ninguno de esos ocho. No. ¿Cuáles son esos ocho temas? Esos ocho temas, por ejemplo, en tercero, ¿no? Empezamos con lo que es organización biológica de los seres vivos, luego vamos con todos los sistemas y aparatos, solo para tercero. Ahí entra. Para cuartos ya igual, igual estamos con temas de biología como sistema muscular, esquelético e incluye también temas de geografía, ¿no? O sea que usted considera que se le da suficiente espacio, muy poco espacio, es ridículo el espacio que se le da en la materia de biología a la cuestión de la educación sexual. Yo creo que no es ridículo, más bien sí se le da el espacio, ¿verdad? Porque la inquietud también viene de los estudiantes, entonces a ello con los contenidos que tenemos que adecuarnos. 200 días de clases, ¿cuántos días llega usted a abarcar en sexualidad con sus estudiantes? ¿Cuántos días? En realidad tendría que decir por periodos, digamos, ¿cuántos periodos de clase? Porque no pasamos todos los días, periodos. ¿No? Unos cuatro periodos. Cuatro periodos de 200 días. ¿Qué lugar ocupa la sexualidad en su vida? ¿Usted cree que es importante para su vida o la sexualidad no ocupa un lugar en su vida? Es importante, todos somos seres sexuados, ¿no? Es importante y todo el tiempo estamos inmersos en ello. Ahora sí, vayamos a los contenidos. ¿Qué cosa usted enseña en sexualidad, si nos puede hacer un resumen, tanto para tercero y cuarto que me dice que dicta, ¿verdad? Para tercero, todo lo que es el aparato reproductor, ¿verdad? Solo aparato, enfocándonos en anatomía. Y en cuarto específicamente no tengo un contenido para sexualidad. Entonces lo que usted enseña es reproducción humana, no sexualidad. Ah, pues. ¿Entra el tema de la homosexualidad? No. ¿Entra el tema de la masturbación? No. ¿Entra el tema del aborto? Sí. ¿Cómo tratan el tema del aborto? El tema del aborto, bueno, ese tema es muy delicado. Se introduce a los estudiantes mediante la concientización, primeramente. ¿Cómo no lo he entendido? O sea, concientizándoles, primero enseñándoles su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo, cómo deben cuidarse ellas, el ciclo de la mujer, métodos anticonceptivos, ahí, para abordarnos y adentrarnos en lo que es el aborto. Ahora, ¿usted cree que sus estudiantes, en qué arco de edad están sus estudiantes? 14, 15 y algunos 16 años. ¿Usted considera que sus estudiantes tienen relaciones sexuales? Se podría decir que sí. El Fondo de Población de Naciones Unidas ha sacado un informe indicando que en Bolivia el promedio de edad de la iniciación sexual son los 14 años. Exacto. No podría decir exactamente sí, pero considero que sí. Porque ¿cómo se da cuenta usted que sus estudiantes sí tienen ya una iniciación sexual? Por la curiosidad que tienen. Ellos, ¿por qué? Ellos, por la curiosidad que tienen. Ellos se acercan y empiezan a preguntar, ¿no? A indagar. Tal vez en su familia no lo pueden hacer, ¿no? Y encuentran más confianza con el profesor, la profesora, y empiezan a preguntar, ¿no? O sea, hay una necesidad grande. Hay una necesidad. ¿Usted cree que sería útil para el apoyo en la materia tener un libro específico de sexualidad ajustado a los parámetros culturales bolivianos? Sí. Incluso acá no, pero en otros establecimientos les dan capacitaciones sobre sexualidad. Creo que esto viene inmerso desde la alcaldía. Preparan cartillas, todo ello, y les dan talleres, ¿no? Pero en los textos, si yo le muestro ahora un texto, no hay sobre sexualidad. Entonces es como una... como un ¿y en contenido. Qué se apoya usted? En un, como le digo, o sea, en los textos, si yo le muestro, no hay. Pero por la necesidad que tienen los estudiantes, tenemos que añadir. Claro. Ahora, ¿cuáles son, según usted, los principales problemas de sexualidad que están atravesando sus guaguas, le diré, sus estudiantes? Principales problemas de sexualidad. A ver, eso sobre la... tienen ellos inquietudes sobre las relaciones, incluso sobre el periodo, cuánto tiempo me va a bajar, qué, por qué, luego emocionalmente también. ¿Sí? ¿Ha tenido usted estudiantes embarazadas? No he tenido. ¿Violadas? No, que yo sepa, no. O sea, claro, usted desconoce. Claro, desconoce. Una preguntita de Yapa, ¿qué piensa usted de la masturbación? ¿La masturbación? Bueno, de acuerdo a mis conocimientos, la masturbación es un acto normal de cualquier persona, donde puede ahí... se me fue la palabra. ¿Qué haría usted si encuentra a un estudiante masturbándose en el baño del colegio? Se debería hablar personalmente con él, orientarle sobre ello y, bueno, dar parte también a la dirección. ¿Por qué dar parte a la dirección? Porque no es algo tan natural que tendría que llevarse en un establecimiento. ¿Si encuentra dos chicas besándose? Dentro de las normas del colegio, por ejemplo, demostrar emociones como esa, besarse o agarrarse de la mano dentro del colegio no está permitido. ¿Ni entre chicos, ni entre chica-chico? Sí, no está permitido. Dentro de las normas, ¿no? Y entre chicas o entre chicos peor. Claro, eso merita una llamada de atención en todo caso. ¿A usted le parece eso correcto? ¿Que se besen? No, que no puedan tener relaciones de afecto entre estudiantes, hombres o mujeres. Considero que no en el establecimiento, ¿no? Como le digo, como norma que tenemos en el colegio no está normado eso. ¿Cree usted que los padres son hipócritas o son muy conservadores? ¿Tienen ustedes miedo de los padres o miedo de las madres como profesores? Yo creo que hay papás, sí, la mayoría conservadores y muy controladores, digamos, esos sí. Ay. Y de parte del ministerio, ¿cómo ven ustedes la relación con los contenidos? ¿Hay dinamicidad? ¿Hay un aporte? ¿O el ministerio? Bueno, como le digo, uno es la malla curricular que se nos da, pero yo creo que es depende del profesor. ¿Cuánto dinamiza este tema? ¿Cuánto involucra a sus estudiantes de acuerdo a sus necesidades? Claro que sí. Pregunta final, profesora. ¿Usted tiene hijas? Sí. ¿En qué edad están sus hijas? Está entre los 17 años. Era clave, ¿no? Si usted pudiera comprar un libro en el cual esté explicado todo sobre sexualidad como para una mujer en el mundo de hoy, ¿le compraría y le facilitaría ese libro a sus hijas o no lo haría? Sí, ¿por qué no? Muchas gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Ustedes tienen que cuidarse. Sexo no. Profe, ¿qué pasa? Esto no es enseñanza. Los pibes ya sabemos cómo se baila esta danza. Existen emociones y también relaciones. Con hombres y mujeres hay diversas sensaciones. Tengo amigos bi, otros que son gay. Tengo amigas tortas. El amor no tiene ley, pero aún así vengo hasta aquí para aprender y que nadie decida sobre mí. ¿Vos me entendés? Tengo amigas bi, tengo amigos gay. Tengo amigas tortas. Tengo amigas bi, tengo amigos gay. Tengo amigas tortas. 103.3 Deseo. Enciende tu libertad. Enciende tu libertad. Los 8 de marzo no son días de flores, pero son días de fiesta por las luchas históricas que venimos protagonizando las mujeres a escala planetaria. Acá en Bolivia, Mujeres Creando quiere ofrecerte un gran regalo. A las 7 en punto de la noche presentaremos en el Paraninfo Universitario el Manual de Educación Sexual Soy lo Prohibido, un manual para conocer tu cuerpo por ti misma, un manual para hablar de aborto, para hablar de exploración sexual, para hablar de libertad sexual, para hablar de amor romántico, para hablar de racismo y sexualidad. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Somos 13 las autoras de este trabajo y queremos entregártelo generacionalmente para que no seas tú quien tenga que empezar de cero, para que aproveches nuestro camino recorrido. El libro costará 50 pesitos y por única ocasión lo venderemos con una mochila de regalo. Nuestras comentaristas invitadas son la doctora María Eugenia Pareja, decana de la Facultad de Humanidades de la UMSA, y la doctora Carmen Almendras, vicecanciller del Estado Plurinacional y exdirectora general de Cáritas en Bolivia. Hablaremos las 13 autoras, moderará el evento Patricia Flores Palacios, comunicadora social, y amenizarán las Warmi Putas. El ingreso es libre, así que yo te aconsejo, vente pronto para ocupar tu lugar en la historia, tu lugar en el gran mantel de la dignidad de las mujeres. Soy lo prohibido. Ah. Les cuento que después de dar la vuelta por todo el mundo, vengo a tomar mi té a la Virgen de los Deseos, donde me sirven este té tan rico, este café. Luego además tienes pascualina, tienes torta tres leches si eres dulcera, y tienes un montón de variedades de postres y de un montón de variedades de pastas que yo les propongo que vengan a disfrutar aquí con su amiga, con su amigo. Tienen un mezanine donde pueden estar en la intimidad, tienen también su zona así como más discreta para hablar de cosas importantes, y también su música, que es variada y muy muy muy creativa. Tenemos la radio 103.3 de fondo y este marco incomparable donde pueden ustedes disfrutar de la Virgen de los Deseos y de todo lo que les ofrecemos para tomar. La Virgen de los Deseos no es una empresa privada, es una cooperativa. 20 de octubre, 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez. ¡Somos un hermoso quilombero feminista! Estás escuchando la frecuencia de la libertad. Deseo, deseo, deseo. 103.3. Con usted viniendo a recoger a las guaguas. Ay, sí, gracias. ¿En qué curso están sus hijitos, sus hijitas? Uno está en primero A y otro en cuarto A. Compañero, todavía son chiquitos. ¿Le parecería a usted correcto que lleven educación sexual en el colegio? Ay, no sé, no sabía qué pensarlo, ¿no? No se ve tan curva ahorita. Ay, aquí es más. Compañera, ¿cuántos hijitos o hijitas tiene el colegio? Dos niños. ¿De qué edades? Uno es de 6 y el otro de 9 años. ¿Le parecería necesario que sus guaguas lleven a futuro educación sexual en el colegio? Sí, me parece que de acorde a la edad también, ¿no? Que les expliquen, porque muchas veces los papás se cierran y es un tabú, a ratos lo ven como malo, pero ya cuando son adolescentes llegan a tener embarazos no deseados, y me parece que sería bueno. ¿Esperando a los hijos, las hijas? Sí, esperando, a mis dos hijos están aquí en el colegio. ¿Le parecería a usted bien que lleven educación sexual en el colegio? Sí, sería muy bien esa materia, porque ahorita hay mucho descuido de los papás, a veces no podemos comentar delante de ellos, ¿sí? Sería bueno esa materia. ¿Esperando para recoger a su hijito o su hijita? A mi hijo y a mi hija. ¿Le parecería correcto, necesario, que en el colegio se enseñara educación sexual? No simplemente que es necesario, es primordial, ¿no es cierto? Porque los embarazos en adolescentes es algo que se presenta como un problema, especialmente para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres... no es una situación de discriminación lo que estoy diciendo, sino el problema la cargan las mujeres a raíz de nuestra sociedad machista, ¿no? Claro. ¿Usted sabe cuánto se enseña aquí en el Colegio de Educación Sexual? ¿Le parece suficiente? ¿Le parece que debería ser una materia específica? Mire, no conozco mucho. Mi hijita, la mayor, tiene 12 años y está en segundo de secundaria. Entonces, no sé si darán o no darán. Aquí somos nuevos nosotros, pero lo importante es eso, ¿no? Incluso, mire, para evitar las cuestiones de violencia que hay en nuestra sociedad, habría que enseñarles habilidades en el marco del manejo de las emociones, ¿no es cierto? Que es una de las cosas que nos lleva a la ira y que después nos lleva a la violencia, y entre los jóvenes deberían de haberse, o la unidad educativa debería de dar esa formación más, aparte de la que se da curricularmente, ¿no es cierto? Ahora, si usted supiera que hay un libro de sexualidad para chicas, ajustado como para la edad de su hijita, con todos los contenidos que ella necesita, ¿usted le compraría ese libro a su hijita? Ya le he comprado cuando tenía 9 años, un libro en relación a todo lo que le enseña, ¿no? En relación a la menstruación y eso. Hasta mi hijito, él es mi hijito, conoce también ya eso, porque ya hemos visto videos, cosas que les instruya, les dé cuestiones de información, porque si no estamos informados, evidentemente vamos a cometer errores, vamos a hacer cuestiones sandeces con la misma vida de ellos mismos, ¿no? Y algunos van a, ya veo, hablan de la menstruación y dicen, ah, cochina, ah, no sé qué, o sea, ¿por qué? Porque no conocen, piensan que se está hablando de algo, ¿cómo se dice? Algo malo, y eso es manejado como un tabú que de alguna forma, a raíz de eso, no se habla a los hijos, y eso debería de cambiar, ¿no es cierto? O sea, mi punto de vista personal. Amigo, a ver, ¿qué es la menstruación? ¿Menstruación? No, no conozco. Ella sabe bien de eso. ¿Qué es la menstruación? La menstruación es lo que cada vez te llega al mes. Bueno, lo que... No molesten ustedes. Lo que te llega cada una vez al mes. La sangre de la menstruación, ¿de dónde, cómo se produce? ¿Qué tipo de sangre es? ¿Es igualita que la que tienes cuando te haces una herida? Sí, es la misma. ¿Qué es la menstruación? No sé, me escapo de biología. ¿Cómo? Me escapo de biología. ¿Qué es una erección? Ah, eso no sé. ¿Qué es una erección? No, ni santa idea. ¿Qué es una erección? No sabría decirle. ¿Qué es una erección? Una erección podría ser cuando un chico ya ha tenido relaciones sexuales y está a punto de hacer ese proceso o algo así, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la masturbación? Lo que me han dicho es cuando una persona se toca sí, su parte íntima. Aquí de todas hay solo una chica que responde. ¿Qué llevan en la materia de biología como educación sexual? Todavía no estamos llevando eso. Estamos llevando ahorita eso de la célula. No estamos llevando todavía. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Ya menstruas? Sí. ¿Y todavía no has llevado qué es la menstruación? O sea, sí he llevado, tengo ya un poco de conocimiento, pero, o sea, no es lo que estamos avanzando recién en biología. ¿Sientes asco de la menstruación? No, para mí es algo normal. ¿Sientes asco de la menstruación? No, es algo normal, solo que otras personas lo ven de un lado feo, pero para las mujeres es normal. ¿Sientes vergüenza de la menstruación? No, todos ya saben igualmente. Pero si se mancha tu ropa, ¿te sentirías muy avergonzada? Sí, porque todos te pueden mirar. Por eso ya están las toallitas, obvio. A ver, Daniel, ¿cuántos años tienes? 17. ¿Qué es una erección? ¿Erección? No, no sé. Una eyaculación es cuando es cuando sale algo. Sí, eso. Ahora, ¿qué piensas de la masturbación? Que te deja de buen humor. Sí, que te deja de... ¿Qué piensas de la homosexualidad? Homosexualidad. Es cuando... Sí. que pienso que son libres de decidir qué son, qué quieren y su atracción por otras personas. ¿Tienes compañeros homosexuales en el colegio? No, hasta donde yo sé, creo que no conozco. ¿Tienes compañeras lesbianas en el colegio? No tengo. No se abren a decir, digamos, lo que son, supongo por vergüenza o miedo. ¿Y por qué crees que tienen vergüenza o miedo? Porque algunas personas no aceptan eso, porque lo ven de forma rara. Y tienen miedo a decir lo que son y lo que les gusta. ¿Qué llevas en la materia de biología como educación sexual? No hemos llegado todavía a ese tema. ¿Qué es la menstruación? La menstruación, me queda claro que es cuando una mujer viene en sus días fértiles. Sí, no sé. Más perdido que Caperucita en el bosque. Sí. Ni modo. Yo no sé qué le han hecho en la escuela a la Nancy, mi nena menor. Elia, que era un capullo inocente, de repente ayer me inquirió. ¿Vos sabés cómo nacen los niños? Yo que estaba arreglando el motor, lo paré para oír palabrotas como semen, placenta y embrión. Contengo la bronca, la culpa no es de ella. Voy a la cocina, pido explicación. La patrona dice lo más sobradora, que yo me hago cruces de bruto que soy. Que hoy las criaturas se avivan temprano y no como ella cuando se casó. Ya nadie se traga lo de la cigüeña, ni la semillita, ni lo del coliflor. ¡Se vino el destape! Fíjense ustedes las cosas que me pasan a mí por culpa de un rayado que se llama Freud. Nunca he sido ningún retrogrado, pero en algo no admito cuestión. La mujer debe ser recatada y avivarse después que el varón. No me vengan con cosas modernas que terminan en un papelón. Yo a mi Nancy la quiero vestida para siempre con tul de ilusión. ¿Qué es eso de esperma? Pregunta la nona. ¡Mandale a las monjas que aprenda el rigor! Pero la patrona se abraza a la cría y como una fiera nos quema los dos. Yo que por desgracia tengo tres chancletas y ningún machito que herede el camión. Si hoy no ronco fuerte me internan al borda gritando que viva la eyaculación. Gracias. Un poquito más. Gracias. Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase, con el Adia Blasquez decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos, está de actualidad. Convencernos

Santillana es una transnacional de producción ideológica de una visión colonial y racista, no sobre la historia de España, no sobre la historia de Europa, sino sobre las historias y los procesos y los recursos naturales y los cuerpos de las bolivianas y los bolivianos. Es impresionante que Santillana tenga la autorización para producir cientos de miles de textos escolares para casi la totalidad de los colegios particulares de Bolivia. Pero esta no es un lastre solo de Bolivia. Santillana está en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Paraguay, en Perú, en Uruguay, en Venezuela, en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México, en Nicaragua, en Panamá, en Puerto Rico, en República Dominicana, y en Europa está simple y únicamente en España y Portugal. Esto a mí no me sorprende para nada. Es decir, la vocación, el ingreso principal de la transnacional Santillana son los libros escolares para América Latina producidos bajo el control ideológico de la editorial. Y eso se lo regala el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional. ¿Por qué digo que no es una empresa de explotación de petróleo o de otra materia prima? Porque todavía entiendo yo que la explotación de varias materias primas requieren procesos de tecnología que no tenemos, de los cuales somos dependientes y que tenemos que comprar. ¿Pero qué? No seamos capaces de producir para nuestras guaguas nuestro propio análisis de geografía, de recursos naturales, de educación sexual, de ciencias sociales, de historia y de literatura, es una vergüenza. O sea, el programa de hoy está solamente dedicado a lo que nos enseña Santillana sobre educación sexual, la característica de esos libros, la característica de esos textos, el contenido y los gráficos. Pero antes de entrar a qué está enseñando de educación sexual, quiero hablar sobre ese componente colonial de ofensiva ideológica de Santillana sobre nuestro país. Hace 50 años, Santillana abrió camino proponiendo una nueva forma de entender el libro de texto y los materiales curriculares. Vayamos al componente empresarial de Santillana, que está en su propia página web. Santillana forma parte del grupo de medios Prisa desde el año 2000. En 2010, el fondo DLG adquirió el 25% de la compañía. En 2016, Santillana culmina la compra de Carvajal Soluciones Educativas, cuya marca más conocida es Norma, una de las compañías de referencia en América Latina en el desarrollo de contenidos y tecnología para el aprendizaje, en especial libros de texto y literatura infantil y juvenil de prescripción educativa. Incluye también las marcas y colecciones Greenwich, Buenas Noches, Torre de Papel, Zona Libre, Capeluz y Educa Inventia. Estamos hablando de que Santillana es el pulpo que se está comiendo el libro de texto educativo para toda América Latina, bajo un control estricto de contenidos. No han querido venir a Radio Deseo y por eso esto no es una barricada, sino un monólogo. Paciencia, buen humor y alegría. Pero he ido a la librería que tienen en la avenida Arce y eso vamos a entrar después a leer sus contenidos. Entonces, Santillana es un proyecto transnacional peligrosísimo. Porque cualquiera que es maestro o que es maestra, yo he sido maestra en muchas aulas de las que luego me han botado, pero adoro la educación. Cuando tú haces labor educativa, tu texto escolar es fundamental. Cuando tú eres guagua, adolescente, tus libros de colegio son un vehículo muy importante de verdad, de sentido, de conocimiento. Lo que leen las guaguas en los colegios, la información que reciben, es fundamental y eso no puede estar en manos de una transnacional de carácter colonial y racista como es Santillana. Pero, ojo piojo, proceso de cambio, váyanse a otro perro con ese hueso. El Grupo Prisa es un grupo de medios de comunicación en los mercados de habla española y portuguesa, presente en 23 países y líder en educación, información y entretenimiento. Esto es importante entenderlo, porque es, o sea, lo que transmite, lo que administra el Grupo Prisa es un núcleo ideológico, que ha pasado de un instrumento como los medios de comunicación. El Grupo Prisa era dueño del periódico La Razón en tiempos de Sánchez de Lozada, promoviendo abiertamente la privatización de todas las empresas estatales bolivianas y el regalo de nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales. Entonces, sin embargo, el Grupo Prisa ha entendido que es perfecto trabajar los libros de texto educativos y colonizar las mentes y la educación. Ahora, el Grupo Prisa lo va a hacer sacando plata. O sea, los libros de Santillana no son baratos. Un libro de Santillana de biología te cuesta 100 pesos. Te cuesta 95, te puede costar 150 bolivianos. Con lo cual, es súper rentable. Se editan por cientos de miles, están en todos los países, tienen un pequeño grupo de lacayos bolivianos, intelectuales que trabajan para ellos y para ellas, y colonizan la educación. Y no les interesa que esos libros vayan a los sectores populares, porque las élites de la clase media que se forman en los colegios privados son los que van a gobernar y las que van a gobernar este país. Porque incluso si sube un Evo Morales, no ha afectado los intereses de Santillana. Y además, si sube un Evo Morales, la inteligencia, entre comillas lo de inteligencia, que maneja los ministerios, viceministerios de educación y demás, son de la clase media blanca, que va a condecir perfectamente con Santillana y el Grupo Prisa, y no se va a buscar ese problema. Con lo cual, de descolonización en la educación, aquí no hay nada. Antes de irnos a la librería, veremos los accionistas del Grupo Prisa. Al 31 de diciembre del 2017, Amber Capital con el 19% de acciones, Rucandio Familia Polanco con el 17% de acciones, Telefónica, esto es muy importante, Telefónica ha colonizado todo Argentina con el 13% de acciones. International Media Group SRL del Sultán Qatari con el 8% de acciones. Banco Santander con el 4% de acciones. Fundación Bancaria Caixa y Pensiones de Barcelona con el 3% de acciones. Ese es el grupo accionario del Grupo Prisa, que tiene las manos puestas en Santillana. El control de los textos escolares es un control que es un negocio millonario, pero que tiene el plus de ser un control ideológico sobre nuestra historia y sobre nuestra sociedad, que va directamente en chip inyectado a las mentes de los chicos y las chicas. Ahora sí, con esa información del Grupo Prisa, del cual forma parte Santillana, vámonos a la inofensiva y nada vistosa librería que tiene este pulpo transnacional en la Avenida Arce. Un pequeñísimo local de unos, como mucho, hacia afuera, 60 metros cuadrados, todo muy blanco. Por supuesto, muchas gracias a las vendedoras que no me botaron, que no me hicieron sacar con el guardia de seguridad. Es verdad, donde voy, llevo conflicto. No solamente es un karma, sino que también es una vocación, porque hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué Santillana imprime los libros escolares prácticamente de todas las materias para primaria y secundaria, prácticamente para el 80% de los colegios particulares en Bolivia? ¿Cuál descolonización de la educación? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, estamos aquí en la distribuidora Santillana. Lo que quiero ver es los libros para el colegio, los libros escolares. ¿Qué libros están ofreciendo ustedes? De todos los cursos, todas las materias. A ver, ¿qué materias tienen? Matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales de primero a sexto de primaria y de primero a segundo secundaria. Pero, y de tercero a sexto tenemos mate, lenguajes sociales, naturales, física, química, biología, geografía y razonamiento verbal. Perfecto. ¿Cuánto cuesta más o menos cada libro? Los precios varían. Entre los más económicos están los 65 bolivianos hasta los 136, 153. ¿Cada año la edición es nueva y distinta? ¿O si yo me compro para mi guagua que tiene, tengo así 3 hijos, entonces le quiero heredar uno de los libros Santillana, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Cada edición es cada año es distinta la edición? No, las ediciones cambian aproximadamente cada 3 o 4 años. Y los de inglés cada 5 o 6 años más o menos. Entonces, hay papás que tienen hijos que son, digamos, de 2 años se llevan, pueden utilizar los mismos libros porque son los mismos. Ya. Y más o menos, ¿cuánto se gastará en libros Santillana si tengo que llevar, digamos, para primero de secundaria todos los que tienen? Aproximadamente como unos 450, 430 más o menos. 450, 430, es fuertecito, ¿no? Y dígame, ¿qué colegios usan los libros de ustedes? Mayormente colegios particulares. Mayormente. ¿Todos los colegios particulares o hay colegios particulares que no usan? Colegios particulares que no usan, los que prefieren, digamos, Santillana solamente. ¿Cuántos serán? ¿10 colegios, 20, 40, 100? On State dice... Debe ser aproximadamente como unos 30 colegios. O sea que Santillana es, digamos, se apoya. Lo que más venden ustedes son los libros escolares. Ese es su mercado más importante. ¿Son elaborados en Bolivia? ¿Son con contenidos bolivianos? ¿Los contenidos son importados desde España? Porque tengo entendido que es una editorial española. Eso no sabría decirle, señora. Ya. Bueno, no importa, no se preocupe, aquí estamos aquí para conocer, para informarnos, pero digamos lo que más venden son los libros escolares. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Me puede mostrar el libro donde se contemple educación sexual para el último curso? ¿Usted tiene idea dónde hay? Ninguno. Ninguno de nuestros libros, si más no me equivoco, tendría. Y todos los libros en acá vienen cerrados. Pero el libro de biología sí. Sí, pero... ¿Ese tiene educación sexual? Quizás, pero está cerrado. O sea, ¿no lo puedo ver? No. ¿Por qué? ¿No tiene uno ni para mostrario? No, simplemente en digital, en las tablets. ¿En digital, en las tablets? ¿Me puede mostrar en digital, en la tablet? Increíble, o sea, tengo que comprar un libro para poderlo hojear. Primera vez que me pasa eso en una librería en el mundo entero. ¿Por qué no se pueden hojear un libro en la muestra? Los padres desconfían de los libros abiertos. No, pero hay que abrir uno como pérdida, si no le digo que abra 100, pero uno de muestra para el público. Sí, puede ser. Este es el contenido. De sexto de secundaria biología. Estamos buscando el capítulo. A ver, vamos a ver el primer capítulo. Primer capítulo. ¿Podemos ver el índice? Glándulas y hormonas, timón del organismo. Segundo capítulo, salud, enfermedad e inmunidad. Tercer capítulo, la biodiversidad, base de la alimentación humana. Cuarto capítulo, drogas y medio ambiente. Estamos en el libro de biología, ¿no? Sí. Vamos al quinto capítulo, biogeografía. ¿Qué es la biogeografía? Bueno, sexto capítulo, caza, pesca y aprovechamiento forestal. La caza en Bolivia, la pesca en Bolivia, se ve que los contenidos están supuestamente adecuados al cambio, el cambio climático. Octavo capítulo, bioética, deontología ética y bioética. características y principios de la bioética, la bioética y los nuevos procedimientos de reproducción humana. Ahí será, pues, podemos entrar a este, las normas éticas internacionales, podemos entrar a bioética y los nuevos procedimientos de reproducción humana. En sí, solo esto es el contenido, las primeras 5 páginas del libro. O sea, ¿no puedo ver más allá? No. Esto los delegados comerciales ofrecen los libritos y ya tienen ahí, digamos. Ah, o sea que no puedo ni siquiera entrar. ¿Qué cosa dicen ustedes sobre procedimientos de reproducción humana? Hemos visto, son 8 capítulos en total en el libro de biología. Sí. Tal vez un libro anterior de biología lleve contenidos de educación sexual. La señorita muy amable. Ahora vamos a ver el libro. ¿Para qué curso? Quinto. Quinto, un año antes. Célula y unidad fundamental de la vida. Metabolismo celular, intercambio de materia y energía. Información genética, genética y herencia. Aquí tengo que apretar, ¿no? Mire que yo no estoy pudiendo manejar. ¿Cómo harán los famosos padres? Alimentación, la evolución de la vida. Educación sexual, sexualidad humana, derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, los riesgos en la vida sexual, en procura de una educación sexual para el respeto. ¿Este libro cuánto cuesta? No recuerdo. A ver, Lidia, a ver. ¿Cuánto? 91 bolivianos. ¿Lo puedo ver? Ah, mil gracias. Es que no, demasiada amabilidad de las señoritas. Estamos con el libro de biología de Santillana. Obviamente no vamos a decir, son libros con colores muy bien logrados, papel cuché. Ábramelo el capítulo de educación sexual. La verdad es que las mujeres aquí que atienden son una joya. El problema no son ellas. La pregunta es, ¿cuál es el convenio del Ministerio de Educación para que sea la editorial transnacional Santillana la que produce libros para la educación en Bolivia? Por supuesto que esto está realmente hace pensar. Vamos a ver el capítulo de educación sexual. Estamos a la espera, tic tac, tic tac, tic tac. Y que nadie crea que aquí nos estamos inventando. La señorita no me va a dejar que me invente. Vamos a ver, esto está en la página 103, 102, 103. Es en la materia de biología. O sea, nosotros somos biología. No es una educación sexual por fuera de la biología. Es un capítulo, es el capítulo 6, que tal cual lo dije, ¿no? O sea, primero llevas cualquier cosa, ¿no? Vamos a ver el índice que ya hemos visto, la evolución de la vida, las células, información genética, y bueno, y ahí hay un capítulo. El capítulo de educación sexual lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no, 15, 16, 16 páginas. ¿Alguien cree que en 16 páginas podemos enseñar educación sexual? Es fatal. Ahora vamos a revisar los contenidos del libro de Santillana, que me lo están enseñando con mucha amabilidad, fotos a color. O sea, ¿qué es lo primero que vemos? Pareja heterosexual, mamá con guagua, sí, menos mal la mamá morena, guaguita naciendo. La primera página tenemos un óvulo, un espermatozoide, fotos de laboratorio, pero es completamente biologista. El libro de Santillana sí habla del aborto, pero te habla del aborto de sopetón, en la primera página, sin hablar de placer primero, sin hablar de excitación sexual, nada de eso, nada de eso. Vayamos a la segunda página. En la segunda página las fotos son pareja heterosexual de blanquitos clase media alta y trío de chicas blanconas, flacas, de clase media alta. Y dice el subtítulo, indagamos, ¿las mujeres saben más que los varones sobre anticonceptivos? O sea que vamos directamente a los anticonceptivos y todavía no hemos tocado en sexualidad el tema del placer. Vamos al siguiente título, la reproducción humana. La reproducción humana, salud reproductiva. La salud reproductiva es entendida como un estado general de bienestar físico, mental y social. Hasta ahorita no han dicho nada en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Entonces, la salud reproductiva incluye la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos, sin opresión ni violencia y sin el temor a un embarazo no deseado o a contraer una infección de transmisión sexual. La capacidad de regular la fertilidad, decidir el momento, la frecuencia y las condiciones para tener hijos, hablan en masculino, como si no pudieras tener hijos, así como la libertad de decidir tenerlos o no, sin riesgo de efectos secundarios desagradables, el derecho a obtener información sobre planificación familiar, incluyendo aquella que es relativa a métodos anticonceptivos eficaces, asequibles, aceptables y que no estén prohibidos por la ley, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de salud que permitan embarazos y partos sin riesgo y brinden a las mujeres posibilidad de tener hijos sanos. Todo en masculino, no han incluido, por supuesto, nada de lo que tiene que ver con opciones sexuales, con transexualidad, intersexualidad, lesbianismo, mariconería, mundo gay, que es parte de los derechos sexuales, no será parte de los derechos reproductivos, pero no introducen nada de eso. Ya estamos en la página 107. Los derechos reproductivos, planificación familiar, los dibujos son pobres, los dibujos son, además, por ejemplo, aquí sacan una caricatura de una caricaturista famosa española que se llama Maitena. No son capaces de contratar caricaturistas, caricaturistas bolivianos. La educación sexual a temprana edad es determinante para formar personas capaces de planificar su vida. Por ejemplo, las preguntas, explica en tus propias palabras qué implica la planificación familiar, reúnanse en parejas y analicen las caricaturas, papá, mamá, hijito, la familia nuclear patriarcal. La verdad es que es un libro con cualquier cantidad de falencias, es solo un capítulo de 16 páginas y con cualquier cantidad de falencias de contenido que no responden a la sociedad. Bueno, luego hay dos páginas de métodos anticonceptivos, métodos de ritmo, métodos de barrera, preservativo femenino, diafragma, espermicidas, métodos mecánicos, que está la T de cobre, anticonceptivos hormonales y métodos quirúrgicos. Y esto es lo más avanzado, o sea, lo que está vendiendo Santillana es malo, pero es lo más avanzado que se está dando en educación sexual. Respecto al libro que estamos presentando nosotras como propuesta histórica, se queda chiquitito. Los riesgos en la vida sexual, embarazos no deseados, falta de educación sexual, falta de acceso a métodos anticonceptivos, sumisión o sometimiento hacia la pareja, violencia sexual y abuso, creencias culturales, riesgos para la salud física de la madre y el niño, como si la madre no pudiera tener una niña, infecciones de transmisión sexual, así chiquitito, riesgos que reducen la calidad de vida de las madres, síndrome de inmuno, el VIH, al VIH le dedican prácticamente una página, que funciona el VIH como una especie de cucu, ¿no? Identidad sexual y orientación sexual. Bueno, por fin llegamos al tema de las supuestas diversidades sexuales. A ver qué dicen los de Santillana sobre esto. La orientación sexual es la atracción erótica, emocional y o afectiva para desarrollar actividades sexuales con personas de otro sexo, del mismo sexo o con ambos. Este término está muy relacionado con la diversidad sexual. La diversidad sexual implica la multiplicidad de orientaciones sexuales que pueden tener las personas. La homofobia. La homofobia es la intolerancia de algunas personas ante la experiencia de personas diferentes a ella en cuanto a su identidad sexual. Esta intolerancia puede ser expresada en actos violentos en contra de personas homosexuales, bisexuales, en fin, principalmente a causa de la falta de información, igualdad de derechos, violencia contra las mujeres. Todo esto es un parrafito, aplicamos lo aprendido. Tengo derecho a vivir sin violencia, un afichito de esos así patéticos, primera vez que aparecen en la página 116, tres mujeres más o menos morenas, el derecho a la vida de los seres humanos en gestación, el derecho de las mujeres a decidir cuándo tener un hijo. A continuación se presenta otra postura al respecto, extraída de religión, biología y violación y aborto, del biólogo Luis Pacheco, docente investigador de la carrera de biología de la UMSA. Esta es una posición contra el aborto y en la posición pro aborto, ¿por qué las mujeres recurren al aborto? Porque hay personas que piden la despenalización del aborto. Se estima que en Bolivia se producen más de 100 abortos clandestinos e inseguros por día y se dan alrededor de 60 muertes por cada 10.000 abortos. Tratan, bueno, en dos páginas el tema del aborto. Y luego se acabó el capítulo. Aprender sobre derechos sexuales y reproductivos, o sea, el capítulo de educación sexual. Este libro, ¿para qué edad exactamente es este Biología 5? Secundaria. ¿Pero qué edad? ¿13, 14? Quinto, no sé, ¿cuántos años tienen? Quinto de secundaria. Prepromoción. Prepromoción, tienen 16, 17 años. Para prepromoción los chicos ya han revisado mil veces pornografía. En las 16 páginas del libro de Santillana, impreso en China por si acaso, para destrucción del aparato productivo boliviano, aquí lo único que hacemos es vender, pero no producir, es muy grave eso, no hay una foto de un cuerpo desnudo, no hay una foto de genitales masculinos, no hay una foto ni una descripción de vulva, con la complejidad y la maravilla que tiene. No hay, no existe en 16 páginas la palabra clítoris, ausente. Este capítulo de educación sexual es una vergüenza, y es una mutilación genital a cargo de María Eugenia Sux, Claudia Adriásola, Isabel Moya, Gabriela Villegas y Alejandra Roldán, que algunas de estas se consideran además feministas, porque es que hay feministas de pacotilla en este país que le hacen la buena letra al Opus Dei, a los intereses transnacionales, a las iglesias. ¿Cómo es posible una educación sexual sin la palabra clítoris, sin la palabra pene, sin la palabra eyaculación, sin la palabra erección? Bueno, y además un capítulo dentro del libro de biología. Necesitamos un salto histórico. La educación sexual hoy en Bolivia está en manos de la pornografía. Con los libros vivirás mil aventuras. ¿Comprando libros para sus hijitos? Sí, sí. ¿Para qué colegio? Colegio bancario. Todos los años, ¿cuánto gasta más o menos en libros? 500 bolivianos más o menos. ¿Son buenos los libros? ¿Se ha dedicado a revisarlos? ¿Le parecen interesantes? Bueno, con detalle no. Con detalle. Sí. ¿En el colegio es obligatorio? Sí, en el colegio es obligatorio. ¿Y usted puede heredar los libros entre los hermanos, las hermanas o no hay caso? Sí, se puede. Se puede, ahí tengo un sobrino que está en el mismo colegio, que utilizan el mismo para el año que viene, ¿no? No los cambian cada año. No los cambian. Bueno, y les cuento que mientras hacemos la revisión, pues hay una circulación fuerte, hay gente en la cola esperando comprar los libros de Santillana. O sea que esto va a estar formando cientos y miles. ¿Cuántos libros será que imprimen? ¿Cuántos libros escolares? No le podría decir. ¿Los tirajes de cuántos serán? Esa información la verdad no le podría decir. 30. No sabemos. A ver, vamos a ver de este libro que estamos revisando. Es un libro que tiene, por supuesto, ISBN. Por si acaso dice impreso en China. Impreso en China. O sea que ni las imprentas bolivianas se benefician de los libros de Santillana. Es una cosa Patética, edición María Eugenia Sux, Claudia Adriásola, texto Isabel Moya, Gabriela Villegas, Alejandra Roldán, colaboración en edición Gabriela Villegas, corrección de estilo Arturo Rico, todos esos son bolivianos. Lectura especializada Alejandra Roldán, coordinación gráfica. Gracias. Santillana de Ediciones S.A., calle de Calacoto, impreso en China. ¿Cuántos ejemplares imprimirán de cada libro? No sabría decir. ¿10.000, 20.000, 30.000? ¿Tienen unos almacenes gigantes? No sé. No saben, no saben. ¿Y sabes qué? Yo les entiendo porque más que no saber, incluso tienen miedo. Incluso tienen miedo. Bueno, estamos, seguimos con la cosa de la educación sexual. Sex avec sécurité, man. Yeah, yeah. C'est ça, man. Amor, placer es sexualidad. Cada orientación es sexualidad. Riesgo, deseo es sexualidad. Free life es sexualidad. Amor, placer es sexualidad. Cada orientación es sexualidad. Riesgo, deseo es sexualidad. Sexualidad. Free life, free life. Sexualidad no solo sexo. Ya es hora de que empieces a pensar en eso. Que hay placer y es cierto, pero hay riesgos y emociones. No se trata solo de bajar tus pantalones. Gozar, prevenir, desear o sentir. Recuerda, solo tú decides cómo vivir. Y despierta ya, tu sexualidad es solo tuya. Tan válida, cambiante, respetable como ninguna. Amor, placer es sexualidad. Cada orientación es sexualidad. Riesgo, deseo es sexualidad. Free life es sexualidad. Amor, placer es sexualidad. Cada orientación es sexualidad. Riesgo, deseo es sexualidad. Sexualidad. Free life, vamos a abrir mente en la sexualidad. Ya toca pensar diferente, un concepto amplio que me acompaña toda mi vida. Me regalo en un deseo, una mirada, una caricia. Y sueño en un mundo que no juzgue, una cultura que no discrimine ni asuste. Soy como quiero ser, y a quien no le guste, que ella solita o solito se frustre. Amor, placer es sexualidad. Cada orientación es sexualidad. Riesgo, deseo es sexualidad. Free life es sexualidad. Amor, placer es sexualidad. Cada orientación es sexualidad. Riesgo, deseo es sexualidad. Sexualidad. Free life, la que pase. Sella la máscara social del coraje personal, creyendo a fondo en tu personalidad. Nadie debe limitar tu sexualidad. La vida es bella y disfruta de ella. Sé fiel a ti misma, nunca te traiciones. No te confundes, la chispa es paz interior, no te rindes nunca. Sexualidad no solo sexo. Deseo 103.3. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en un amor. Soy lo prohibido. Bueno, y no es que yo quiera hacer publicidad, pero por esta vez puedo cerrar el espacio de la radio documental diciendo que Mujeres Creando tiene una propuesta válida y útil para toda la sociedad boliviana. Una propuesta que es urgente, una propuesta que es necesaria. Nos hemos dado el trabajo de producir un libro que se llama Soy lo prohibido, manual para conocer tu cuerpo por ti misma. Es un libro que es urgente para tu hija. Si está entre los 12 y los 19 años, yo te aconsejo que vengas corriendo y te lo compres antes de que se acabe. No es un libro que lo hemos podido legitimar a través del Ministerio de Educación o a través del Gobierno Municipal de La Paz para que vaya en la mochila escolar. Ojalá eso fuera posible, pero sabemos que todos esos mecanismos son muy burocráticos, son favores a terceros, a cuartos, a amiguitos, a amiguitas, y nosotras no tenemos ninguna paciencia para pedirles de rodillas a ningún burócrata del Estado ningún favor, porque esto no es un favor. Las chicas necesitan urgentemente conocer sus cuerpos y tener la capacidad de resolver y de decidir en libertad sobre sus cuerpos. Este libro les sirve para eso. Es un libro que tiene 9 capítulos. El primer capítulo está desarrollado por Rosario Adrián. Ella es pedagoga, es docente de la UPEA y se llama Nuestros cuerpos no son cárceles. En ese capítulo, Rosario Adrián desarrolla ideas o cuestiones como esta: miedo a mirar nuestros cuerpos, espanto a la desnudez, asco a nuestros genitales. ¿De dónde salen los miedos a la desnudez y el asco a nuestros genitales? La religión, la escuela, tu libertad. Miedo a las sensaciones placenteras. ¿Cómo aprendimos a adormecer el placer? Miedo a hablar sobre sexo. ¿Cómo se instala ese miedo a hablar de sexo? Miedo al deseo no heterosexual. A modo de conclusiones, nuestros cuerpos no son anónimos, nuestros cuerpos no son castillos de naipes, queremos todo el paraíso, deshacer el luto de nuestros cuerpos. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo lo he desarrollado yo y se llama ¿Qué es la sexualidad? En este capítulo defino yo lo que es la sexualidad. Lo defino a partir de varios elementos: cómo vives tu cuerpo, a qué le tienes miedo, qué tipo de atracciones experimentas, moral, doble moral y triple moral, genital y genitalización, genitales de las mujeres y órganos reproductores, genitales de los hombres y órganos reproductores, esterilización definitiva, vasectomía, cirugía de reasignación sexual, libertad sexual. Estos son los subtítulos del segundo capítulo. El tercer capítulo se llama Placer por todo mi cuerpo y es un capítulo de varias páginas que habla de la estimulación vaginal, la estimulación anal, los senos, la boca y los labios, chequear, besar y tocar, mirarse sin asco, placer conmigo misma, el clítoris, la vulva, la vagina, sexo, cuándo, cómo y con quien yo quiera, amor, placer y sexo, amor y placer sin sexo, amor y sexo sin placer, placer y sexo con amor, placer y sexo sin amor, fiesta, placer y libertad. Luego pasamos al tercer capítulo, que es la menstruación, que es un capítulo súper bonito porque es un capítulo básicamente gráfico desarrollado por estudiantes de colegios. El cuarto capítulo, el galán que te enamoró podría ser tu victimador. Este es un capítulo desarrollado por Greta Vargas, ella es psicóloga. Hablemos de amor, amor romántico, amor tóxico, o sea que envenena, luchar por amor, yo te amo no es igual a yo tú amo, único amor en la vida. Si me quiere, tendrá celos por mí, sufrir por amor, análisis de frases románticas, una palabra tuya bastará para embaucarme. Ese es el cuarto capítulo. El quinto capítulo, la calle es nuestra, que el acoso no te deje sin respuesta. Es un capítulo desarrollado por Andreina Gómez Vaca, de Santa Cruz. Quiero caminar tranquila, el trasfondo sociocultural, mitos sobre el acoso callejero, tu piropo no es halago, es machismo disfrazado, marco legal del acoso callejero, entonces, ¿qué hacemos? Luego viene el quinto capítulo, Todo lo que necesitas saber sobre el aborto. Este es un capítulo desarrollado por Julieta Ojeda, Alejandra García y Zulema Quispe. Y que bueno, ¿por qué abortamos? ¿El aborto? ¿Quiénes abortamos? ¿Qué es el embarazo no deseado? Control sobre nuestros cuerpos, control de la reproducción de las mujeres, cómo saber si estás embarazada. Luego viene el sexto capítulo, que es un capítulo dedicado a la maternidad, desarrollado por Raiza Ceballos. Ella es psicóloga. La maternidad nos toca a todas, un problema político, concebir y engendrar, cómo sé que estoy embarazada, cómo se desarrolla el hijo o la hija que llevamos dentro, qué cambios tienen los cuerpos de las mujeres, cuándo será el momento de parir, cómo se produce leche. La maternidad, cuando tenemos menos de 18 años, es justo tener que ser madres a esa edad. Es un capítulo precioso desarrollado por Raiza Ceballos. Y el último capítulo, Dictadura Estética, desarrollado por Daniela Valdés, Solo soy una chica. La industria que fabrica la moda y a las modelos, las presentadoras de televisión, el colegio enseña a ver el cuerpo de las mujeres como adornos, por qué la blanca es bella y la morena es fea, jerarquía racial. Es un libro de 234 páginas, el costo es 50 pesitos. A todas las personas que nos están escuchando y tienen una hija, yo les aconsejo que vengan, se compran el libro y se lo regalen. Está bien escrito, está bien ilustrado, está bien diagramado, de manera que sus hijitas no lo van a tirar en una esquina, sino que les va a interesar mucho y les va a servir por años este libro. Es urgente. Este libro no se lo... Estos contenidos... No, lleva educación sexual en el colegio. No, acaban de escuchar a la profesora de biología. No hay la materia de educación sexual en el colegio en Bolivia. Es un tema que se lleva dentro de la materia de biología. Y la reproducción no es la sexualidad. Reproducción es una cosa y sexualidad es otra. Así que puede que la situación sea muy catastrófica en los colegios, pero yo sí que te aconsejo venir, comprar este libro y regalárselo a tu hija ya. Pero ya, pero ya. Lo vamos a presentar mañana en el Paraninfo de la Universidad. Va a costar 50 pesitos el libro. Y sí, nos llaman de colegios, nos llaman profesoras. Podemos llevar el libro, podemos venderlo al por mayor, un poco más económico. Nosotras no podemos regalar el libro, pero además podemos dar una clase modélica de educación sexual en el colegio que sea Punta del Cerro, La Muela del Diablo, El Alto, La Periférica, el Colegio Liceo La Paz, cualquier colegio. Estamos dispuestas a ir porque esto que hemos preparado para las mujeres bolivianas es necesario y es urgente. Soy lo prohibido.